sabes cómo me querías, mordiéndome la boca para no llorar. Creí que aguantaría sin estar contigo, pero te juro, niña, que no puedo más. Que no me quedan fuerzas para seguir luchando, que no me queda aliento para seguir gritando. Te amo, te amo. Pide lo que quieras por tu boca loca, que hoy vengo dispuesto a morir por amor. Bébete mi vida de un sorbo si quieres, cómete a bocados este corazón. Pide lo que quieras por tu boca loca, que hoy vengo dispuesto a morir por amor. Hazme los reproches que te dé la gana, pero no me dejes, que no sé vivir así, así, sin ti. Yo que pensaba que era tan sencillo dejarte y olvidarte, pero veo que no. Que yo no soy el mismo si no estás conmigo, que lloro en los pasillos de mi corazón. Que no me queda aliento para seguir luchando, que no quiero perderte porque yo te amo, te amo. Pide lo que quieras por tu boca loca, que hoy vengo dispuesto a morir por amor. Bébete mi vida de un sorbo si quieres, cómete a bocados este corazón. Pide lo que quieras por tu boca loca, que hoy vengo dispuesto a morir por amor. Hazme los reproches que te dé la gana, pero no me dejes, que no sé vivir así, así. A Musicòpolis, la capital de la música, presentem nous senzills i noves cançons. Duendes, des de l'àlbum Bendita Música, ens presentava aquesta cançó anomenada Cindy. La teva radiofórmula continua en The North Works amb el We Gonna End Up. Soc Rafael Corbí i t'acompanyo a la capital de la música. We'll be right back. La música que ens aportava aquesta bona formació que ens conduïa al seu tema Honest, però amb una nova versió, el Cesar Remix de Coda Lynn. Anem després a presentar-vos també una de les formacions amb més èxit actual a l'estat espanyol. Es tracta de Sweet California. Des del Break of Day ens portem el seu nou senzill, la cançó anomenada Indigo. When it comes away, living every day like it is the last, looking to the front, never to the past, oh. Show me the heat. el piano i les bones composicions, els bons temes que ens aporta en Víctor Braojos. Amb ell l'escoltàvem amb aquesta peça del seu àlbum Somnis que es deia Amb tu, enregistrat per Audiovisuals de Sarrià, Conservatori Professional de Música de Granollers. Després de la música de Víctor Braojos, els temes de l'àlbum Boom de Nyandú. Això es diu I Love You. Xales quan em fas petons i em llepes el cos. I love you, I love you. A la primavera ets tota una bèstia, ens hem, ens hem. L'actualitat musical a Musicòpolis, la capital de la música. Yes, sir. aquest és un tema de Foo Fighters, de l'àlbum Summer Highways, i es diu The Feast and the Famine. Estàs al nostre costat amb les millors cúmbies de Celia Jiménez. Es diu Cobarde. Doncs tanquem aquest segment del nostre espai després de Celia Jiménez amb Cobarde Los Bonsais. Es diu Los Perdemos de Vista.